No estuviste escuchando, buen día. No, la verdad que arranqué con mucha actividad hoy, y para colmo, eran 7:15 cuando vine, voy a entrar a mi oficina, ¡pum! Se traba la llave, así que, pero bueno, muchas gracias Isabel, muchas gracias, ¿sabés cuál es mi gusto musical? En determinado momento, cuando uno está en el templo, la música sacra... Ya sabemos cuál es, ¿no? Raúl, bueno, volviendo a lo que tiene que ver con tu, esta conferencia de prensa, esta charla con vos, Cambio Justicialista, la agrupación, va a estar apoyando a la candidatura como presidente de Roberto Lavagna en estas elecciones. Sí, la agrupación Cambio Justicialista lo que va a hacer es anunciar formalmente la continuidad de su pertenencia en Alternativa Federal. Y dentro de lo que es Alternativa Federal, acompañar la candidatura de Roberto Lavagna. Yo hace mucho tiempo, creo que debo ser el primer lavagnista, desde el mes de enero vengo diciendo que para mí, el mejor candidato, no el mejor candidato, eso creo que Roberto Lavagna tiene condiciones indiscutibles, pero yo lo que digo es que Roberto Lavagna es el candidato que mayor consenso tiene. Y la verdad, que la situación de los argentinos se viene agravando día a día, y hoy hay que dejar de lado un montón de situaciones personales y hay que pensar y tener gestos de grandeza. A mí me hubiera gustado que Sergio Massa, Ortube y demás hubieran tenido un gesto de grandeza pensando en los argentinos, en esos muchos argentinos que ya comen una vez por día, y hubieran acompañado a Roberto Lavagna para que sea el presidente de los argentinos con el mayor apoyo posible. Ya tenemos que salir de la grieta. No podemos quedar entrampados en esta cosa loca que nos ofrecen el kirchnerismo y el macrismo y un sector importante del periodismo, que parece que los argentinos no tenemos futuro sino discutir, a ver, si Cristina nos dejó el 30% de pobreza o el 31%, si Macri tiene el 32% o el 33%, no podemos estar discutiendo entre dos cosas que han demostrado que han fracasado, cuando tenemos la alternativa cierta y real de tener un espacio político federal y con un hombre y un equipo de que pueda afrontar este tipo de situaciones, que además no es que se nos ocurra. Roberto Lavagna fue el piloto de una gran tormenta que la Argentina ya superó. Por eso que nos sobran argumentos para pensar, creer y estar convencidos que Roberto Lavagna es el candidato. En mi caso particular, siento la obligación de participar. Primero, como justicialista, más allá de que había tomado la decisión de no participar más, porque hay cosas que te cansan. Yo no decidí usufructuar un sueldo del Estado. Hace 30 años que yo soy el primero en que viene a la Mutual a trabajar y el último que se va. Pero hoy la realidad nos genera una nueva responsabilidad, y desde la responsabilidad de tener que pagar 90 sueldos todos los meses y cómo se va deteriorando la situación, ver que los jubilados les ofrecen préstamos a tasas usurarias de su misma plata, de sus mismos fondos del ANSES, les ofrecen créditos para pagar la luz, para pagar el gas, para comprar los medicamentos. Entonces, ahí recobro energía y siento la necesidad de participar y de transmitirles a la gente que no nos dejemos engañar, que tenemos que demostrar que como sociedad somos capaces somos capaces de salir de este enredo que nos quieren meter. Hablaría muy mal de nosotros como sociedad, sería una sociedad muy enferma si no podemos salir de esta grieta donde tenemos dos cosas que son malas, totalmente comprobadas, ¿eh? Y si no existiera la baña, tenemos que seguir buscando alternativas. No podemos, tenemos que superar esa etapa, pegar un saldo de calidad institucional. Raúl, ¿vas a ser el candidato a intendente por Roberto Labaña acá en Tandil o todavía no? No. Yo no quiero hablar de candidatura, Yo estuve el viernes en Mar del Plata, en el lanzamiento de Consenso y de Alternativa Federal en Mar del Plata, invitado por Marcelo Cardoso, que pertenece también, que está en las 62 organizaciones y pertenece a los municipales de Mar del Plata. Anoche nos reunimos con gente del socialismo, con otro grupo de compañeros. El viernes fuimos a Mar del Plata, anoche tuvimos la primera reunión. Hoy nosotros, Cambio Justicialista, estamos anunciando públicamente cuál es nuestro posicionamiento. Y bueno, la semana que viene seguramente nos juntaremos los espacios que estamos trabajando en esta candidatura de Labaña y le comunicaremos a la sociedad cuál es nuestro documento, cuáles son las cosas importantes que nos unen y obviamente que vamos a hablar también de nuestro Tandil, porque Tandil no es una isla. Tenemos que cambiar esta maqueta, este proyecto de ciudad conservadora y estatista que tiene prejuicios y miedos de cambiar las cosas, ¿eh? Tenemos que ofrecerle alguna alternativa, una ciudad inclusiva donde la educación y el trabajo sean ejes fundamentales del desarrollo y del crecimiento, la producción y el trabajo, la erradicación de empresas. La educación es muy importante. De acá a futuro, aquel que esté lejos de la educación va a estar lejos del trabajo, va a estar lejos del crecimiento, va a estar lejos del desarrollo. Pero esto requiere de un municipio que participe, que entienda y que cambie este proyecto que parece que solamente los tandilenses podemos vivir con plazas, con paseos, con luces y no generamos la gente. La gran cantidad de mano de obra que se incorpora en forma permanente, ¿con qué la vamos a absorber? Es imposible. De eso también nos vamos a ocupar. Gracias, Raúl. No, gracias a vos.